Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por venir a esta presentación fantástica. Es el lugar en el que había que estar este jueves, eso está claro, la presentación de Manu Romero. Yo soy David Andrés, soy el director de Siglo XXI y el orgulloso editor de Manu y orgulloso amigo también. Hoy es un día en el que se cruza todo. Si estáis aquí, seguramente queréis mucho a Manu y sabéis lo increíble que es como persona. Y desde luego que no hay mejor forma que para celebrar esto que viniendo a ver la presentación de su libro. Muchas gracias a los compañeros de La Fuga, a Luis, a los compañeros de La Bandera por cedernos este espacio fantástico. Yo no quiero alargarme demasiado porque creo que es un día muy especial y tenemos, aparte de nuestro protagonista, tenemos a Jesús Rodríguez Rojo y a Violeta Garrido, que nos van a hablar del libro con mucho tacto y mucho cariño. Pero bueno, yo solo quiero apuntar una cosa muy, muy editorial, y es que este libro es muy especial para nosotros, el Siglo XXI, porque marca una nueva etapa. Marca una nueva etapa de la editorial, ya que hace 3 años formaba parte del grupo ACAL, y se independizó, y ahora funciona con una editorial con una sede central en Argentina, más las sedes de Ciudad de México y de España. Estamos en Madrid. Pero también marca el nuevo arranque de la colección de Filosofía y Pensamiento, que es una colección histórica de la editorial. Durante sus 60 años ha tenido autores muy importantísimos como Manuel Sacristán, por ejemplo, quien tiene que ver con este libro, cómo no. Y es bonito también porque desde hace unos meses con Manu estamos maquinando y va a encargarse de dirigir una serie de esta colección histórica para el pensamiento y para la filosofía en España y Latinoamérica. Así que bueno, este libro significa arranque de muchas cosas y desde luego que es un buen lugar para hacer la puesta de largo. Así que me callo ya, de nuevo, muchas gracias a todos y os voy a pedir un aplauso para el aterrizaje de... Bueno, creo que me toca romper el hielo. Quiero empezar pidiendo disculpas, llevo un día realmente ajetreado, pero espero estar a la altura, porque la verdad que hoy para mí es un día súper especial, ¿no? Porque en algún sentido me siento como en casa, aunque yo creo... Antes hablaba con Violeta que no sé si en algún momento hemos conocido esta sede en el movimiento estudiantil, porque yo juraría que hacíamos asamblea del movimiento de acción estudiantil que se llamaba entonces justo aquí, pero decíamos que a lo mejor son recuerdos de estos que uno se inventa a posteriori, ¿no? Y sin embargo decía que me siento como en casa, acompañado de Luis de La Fuga, que joder, es un placer siempre acompañar aquí y en lugares vinculados al movimiento social. Pero sobre todo, para mí lo que más me ha parecido como emocionante de este acto, y lo tengo que decir así, es la oportunidad de compartir el espacio con Manu. Se lo recordaba el otro día, yo mi primer libro de hace años ya, estas cosas que uno... Yo me precipité mucho publicando, a lo mejor no tenía que haberlo hecho, lo presenté con él, justamente además en La Fuga. Y que su primer libro haya tenido la gentileza y la amabilidad de invitarme para presentarlo por primera vez aquí en Sevilla, pues no se hace una idea de la ilusión que me hace, ¿no? Me vais a permitir ser un poco sentimental hoy, no, os prometo que no es la tónica, pero quería de alguna manera traer a colación la relación que llevo años teniendo con Manu, que es verdad que no tenemos un contacto cotidiano, pero sí que nos hemos ido encontrando en diferentes momentos como una suerte de baile intelectual, ¿no? Cada uno teníamos nuestros ritmos, cada uno teníamos nuestras coreografías, nuestras formas, pero lo que es más importante es que me daba la sensación, a lo mejor es cosa mía, de que siempre escuchábamos la misma música. Puede uno estar, y lo digo yo que no soy nada de bailar, pero con unos movimientos totalmente diferentes a otro, y sin embargo encontrar que digamos el sustrato sobre lo que estamos participando, sobre lo que estamos compartiendo es el mismo, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera me ha evocado esta relación que he ido manteniendo con Manu a lo largo de los años. Para hablar del libro, que es para lo que estamos aquí, un libro fantástico, ahora os intentaré desgranar en el poco tiempo que os quiero quitar el porqué. Para mí lo que significa es una suerte, me vais a permitir, como de rescate de Gramsci. Es un Gramsci, una lectura, y yo diría un uso, ¿no? Trayendo esta metáfora tan usada, ¿no? De los usos de Gramsci. Aquí hay un uso de Gramsci, como otros muchos posibles, y sin embargo no deja de ser, o yo lo he vivido como un rescate, ¿no? Gramsci ha estado, en algún sentido, y él lo explica muy bien, secuestrado, acaparado, podemos decir, por una suerte de culturalismo. Algo que él ya empieza en las primeras páginas, como no puede ser de otra manera, provocando, diciendo que, y me vas a permitir que lo diga con mis palabras, a Alain Benoit, el principal teórico de la nueva derecha, y Íñigo Errejón comparten la misma lectura de Gramsci, que es de la que no forma parte o se trata de distanciar Manu, ¿no? Y yo creo que es que en el momento en que lo veis de esa manera es una suerte de soplo de aire fresco para quien hemos tenido una relación tormentosa, como en mi caso, que nunca me he considerado gramsciano. Todavía hoy, aunque leyendo a Manu me dan ganas, no me lo considero. Es verdad que eso es lo que ha pasado con Gramsci, ¿no? Gramsci ha estado siempre preso de sus circunstancias. Y sin embargo, me gustaría, antes de profundizar un poco en esta idea, romper una lanza por la lectura tradicional de Gramsci, por lo que supuso Togliatti, supuso toda la tradición de los partidos comunistas del siglo XX. Porque de algún modo, eso es lo que nos ha hecho traer a colación a Gramsci. A Gramsci hoy le conocemos porque fue la bandera de un movimiento realmente existente en, por lo menos, la sociedad europea, pero mucho más allá. Llegó a ser una cosa mucho más importante. No fue gracias a eso que el sardo se mantuvo ahí hasta que ya en los años 60-70 se convirtió en aquello que sus peores lectores llamarán un significante flotante. De repente todo el mundo quiere ser gramsciano, eso hoy lo vivimos, hay hasta gramscianos de derechas, y pues todo el mundo quiere, no, mi Gramsci, el verdadero Gramsci. Yo creo que, y la gran virtud del libro de Manu es que rompe con eso. Yo creo que, me corregirá, no busca el verdadero Gramsci, el que siempre estuvo ahí, sino que busca una relectura mucho más completa, mucho más perfeccionista, que combina la filología, el análisis textual, tranquilo, pausado, sosegado y profundo, con una utilidad permanente. Todo el tiempo te está interpelando a una acción política. Y en ese sentido, yo creo que esa es la principal de las virtudes del libro de Manu. Otra segunda virtud, no vas a permitir la broma, es que trae un marcapáginas como incorporado al final, que se puede quitar y poner. Y yo he dicho, madre mía, qué nivel, de verdad. Si todo el mundo, ¿quién no quisiera publicar con siglo XXI, recién independizado? Gramscioso. Lo sé, será el titular de esta intervención. Dicho esto, creo que me parece que el Gramsci que Manu nos presenta, uno se enfrenta a él y lo acaba reconociendo como una suerte de viejo amigo, ¿no? Como algo que siempre estuvo ahí, pero que de algún modo todos mirábamos para otro lado, porque lo que nos muestra es que ese Gramsci, que se ha convertido en un referente, en una figura prácticamente pop en algunos espacios, es una caricatura sobre una serie de fragmentos que no constituyen de ninguna manera, da igual cómo se lea, el núcleo central de lo que Gramsci quisiera transmitir con su trabajo, ¿no? Es ese Gramsci que se ha convertido en una figura similar a otras principales obras de la autoayuda, ¿no? Pues sus frases son dignas de ponerse en tazas o camisetas, ¿no? Gramsci es un pensador que acaba siendo reducido al aforismo. Me vais a entender, ¿no? ¿Quién no quisiera tener una taza que dijera, cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer, ahí surgen los monstruos? O odio a la indiferencia, o el optimismo de la voluntad frente al pesimismo de la razón. Todas esas frases que han creado el mito Gramsci, ese mito que Manu derriba, ¿no? Ese mito culturalista que pone toda la carne en el asador de la mal llamada, y que Manuel lo pone muy claramente, la batalla cultural. Entonces, ese es el Gramsci que uno encuentra, ¿no? Un militante comunista que no fue tanto un adelantado a su tiempo, como luego se le ha visto, sino un marxista revolucionario de su época, que disputaba los debates que discutían los marxistas de su época. Cuestiones como la teoría de la crisis, la teoría del Estado, todas las discusiones sobre el fordismo, sobre la familia, eso era lo que discutían los marxistas de su época. Y eso es de lo que hablaba Gramsci, ese es el Gramsci que creo que Manu nos presenta y creo que es el que necesitamos. En definitiva, uno que nos permite iniciar un itinerario diferente a ese tan transitado por la filosofía francesa, que iba de Gramsci a Althusser, de Althusser a Gramsci y de ahí ya al post, que después será ex-marxismo, ¿no? Yo creo que él nos abre otra vía, nos abre otro Gramsci que nos lleva por otros vericuetos que habrá que explorar, y yo creo que este libro es una invitación, y creo que lo dice Ancho Garrido en el prólogo, es una invitación más, es una contribución más para seguir desarrollando, seguir explorando, ¿no? Es un punto de partida mucho más que un punto de llegada. Ya os digo que es un Gramsci histórico, mucho más que historicista, más revolucionario, por supuesto, que socialdemócrata, y esencialmente comunista. En definitiva, como decía, hasta a mí me dan ganas de ser gramsciano con esto. Pero antes de cederle ya la palabra, que me estoy enrollando mucho a Violeta, quisiera trasladarle una pregunta. Creo que es interesante también, pues, trasladarle cosas, a ver qué nos comenta. Yo creo que en realidad ya está en el libro, no, a quienes lo vayáis a leer o ya lo hayáis leído no lo va a a suponer nada, pero yo te quería preguntar lo que, ahora viniendo en el coche, he planteado, o sea, se me ocurría la idea de la paradoja o el dilema de Colleff. Para quien no lo conozca, Colleff es un francés, creo que era francés, ¿verdad? Sí. Que, Violeta, me fío más de ella, que de mí mismo. Lo que Colleff era un francés que hizo una lectura de Hegel. Y hizo toda una serie de seminarios súper influyentes, que influyeron en Lacan, influyeron en toda la intelectualidad francesa, iba en masa a escuchar a Colleff hablar de Hegel. Hoy en día, los textos de Colleff son en general despreciados por la filosofía, porque se plantea que ese Hegel no es lo que Hegel quería decir. Es un Hegel inventado que pone toda la importancia en expresiones como la dialéctica del amo y el esclavo, que de hecho nunca estuvo en Hegel, cosas así, ¿no? ¿Cuál es el tema de esto? Me parece que en torno a la figura de Colleff gira un dilema, que es, Colleff no representó, estamos de acuerdo con los hegeliólogos, que Colleff no representó lo que quería decir Hegel. Ahí podemos estar de acuerdo. Ahora, Colleff consiguió que un montón de gente usara un Hegel, que no es el Hegel real, puede ser, pero es un Hegel, era el que estaba ahí, era un filósofo francés dificilísimo de entender, realmente muy oscuro para quien se acerca, sobre todo si es profano, pero nos consiguió hacer Hegel algo útil, algo que nosotros se lo lanzábamos a la cabeza a los reaccionarios diciéndole que ellos eran unos metafísicos y nosotros unos dialécticos, significara lo que eso significase. Mi sensación es, y mi pregunta de alguna manera, es, cuidado, o cómo plantearías, o si planteas ese dilema con Gramsci, porque de alguna manera hay un sentido muy impugnatorio en el texto de las lecturas anteriores, hay polémicas con Bujarin y todo eso, que dicen, bueno, ese Gramsci que se ha planteado, eso de la batalla cultural, eso no es. Pero es justamente eso lo que nos hace que hoy en día todo el mundo se declare gramsciano y hoy en día, pues ojalá, y de verdad que ojalá el libro venda mucho porque Gramsci está de moda. O sea, el Gramsci que está de moda es justamente el que tú torpedeas, yo creo que dándole en sus puntos vitales, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos tener un Gramsci que sea útil y a la vez no sea el Gramsci, ¿no? El que todos conocemos. Y diciéndote eso, de verdad, simplemente agradecerte, Manu, este reencuentro, no solo con Gramsci, sino sobre todo contigo, y ojalá podamos seguir bailando juntos mucho tiempo. Bueno, pues me toca, ¿no? No voy a reiterarme, a mí también me hace mucha ilusión estar aquí hoy con dos conocidos de hace mucho tiempo, ¿no? Y como hemos ido reencontrándonos en diversos espacios y ver cómo poco a poco siguen surgiendo como nuevas iniciativas y el diálogo nunca termina de acabarse, es muy ilusionante. Y en realidad Jesús ha hecho la parte más difícil, que era situar, digamos, el interés del libro, ¿no? ¿Cuál era la novedad radical y por qué deberíamos leerlo? Y eso te lo agradezco porque me facilita el trabajo. Yo tengo como algunas cuestiones apuntadas de lo que me ha sugerido mi lectura y las voy a plantear y luego pues me interesará que se haga el debate, escuchar al autor y bueno, en fin, que vayamos comentando, ¿no? La primera cuestión sería, o lo que digamos me ha llamado la atención primeramente del libro es que hay toda una, noto como dos grandes partes, ¿no? Toda una primera parte que está muy preocupada por el método, ¿no? ¿Cuál es el método de Gramsci? Y haces un repaso estupendo, ¿no? Filológico e histórico de tres, al menos tres grandes influencias, la Labriola, Croce, Lenin, ¿no? Cómo se gesta la filosofía de la praxis a la que luego Gramsci le pone su sello, cómo se gesta una historia ético-política que luego se hace, digamos, materialista histórica, y luego con Lenin, cómo se pasa a la acción, ¿no? Esa Weltanschauung marxista, cómo entronca, ¿no?, con la realidad y con la acción. Y todo eso en una preocupación por el método, ¿no? ¿Qué significa el método en Gramsci? ¿Por qué las cosas se tienen que hacer como se hacen? ¿Por qué se piensa como se piensa y no de otra forma? Y en realidad esta pregunta es una pregunta clásica del marxismo, ¿no? Y a mí me recordaba cuando dices, por ejemplo, ¿no?, que Gramsci reivindica o construye una cierta ortodoxia, que es una ortodoxia dialéctica porque piensa el marxismo como una filosofía autosuficiente, autocontenida, digamos, que tiene las herramientas históricamente situadas y modificables o transformables, pero que tiene, digamos, a su alcance los instrumentos suficientes para conocer su mundo. Y esto a mí me recordaba a otro texto clásico de la época, evidentemente, que es Historia y conciencia de clase, ¿no? Donde Lukács dice lo único importante, digamos, del marxismo es el método. ¿Y qué significa el método? Que incluso Marx se podría haber equivocado en términos empíricos en todo, podría haber tomado mal los datos, podría haber hecho mal las cuentas y daría igual. Uno podría seguir siendo marxista ortodoxo porque se refiere, digamos, el marxismo a un método, a cómo insertar la experiencia individual en una totalidad social. Y eso, digamos, que es impepinable, ¿no? Aunque la empiria se modifique, eso resta inalterado, ¿no? Y claro, me preguntaba, ¿no? Y esta incidencia en el método tiene que ver un poco con lo que ha señalado Jesús. Hay que resituar a Gramsci en otro lugar, extraerlo de unas lecturas previas y ponerlo en otra parte. Y claro, solo podemos ponerla en relación con la coyuntura que hemos vivido, que es la coyuntura post-15M, ¿no? Porque lo que ha sucedido es que se ha instrumentalizado a este pensador en una operación política que ha demostrado ya, ¿no?, en estos días, no cumplir con ninguno de los requisitos, entre comillas, ¿no?, que Gramsci podría plantear a un movimiento de carácter político. No ha generado una nueva cultura, no ha generado una nueva hornada de intelectualidad orgánica, no ha conquistado, digamos, ninguno de los hitos que tú muy bien vas explicando en el desarrollo teórico de los postulados y de tu libro, ¿no? Entonces, es mi hipótesis, pero también es una pregunta que abro, ¿no? Esta preocupación por el método, esta insistencia que tú haces en toda esta primera parte de tu libro, yo no la puedo entender sin ir unida, efectivamente, a esa crítica a una generación de políticos profesionales que ha fracasado, ¿no?, y que está recogiendo cable ahora a la desesperada, y no sabemos en esa operación dónde ha quedado Gramsci. No sabemos cuál ha sido la aportación. O sea, en algún momento fue apelativo, fue estimulante, supongo que incitó a mucha gente a la lectura de Gramsci y de otros clásicos, y en ese sentido lo celebro, pero a día de hoy, 10 años, 15 años después, no me queda a mí claro, digamos, cuál ha sido, digamos, la aportación de Gramsci, al menos a nuestra sociedad, a nuestro campo político. Decían muy bien que de alguna manera sí que hay que celebrar o reivindicar o reconocer que, digamos, ha habido una lectura de Gramsci que ha sido importante. Yo estaba leyendo ahora últimamente, bueno, un libro en el que se contaba cómo Togliatti, íntimo, ¿no?, colaborador, amigo, organizó de manera velada y siempre sugestiva, nunca, digamos, impositivamente, pero fue quien organizó la reorganización del PC en el exilio tras la derrota de la Guerra Civil. Es decir, la importancia de figura de la cultura política comunista italiana en nuestro país es patente, ¿no? Y sin embargo, queda resta ahí la pregunta: ¿qué ha pasado con ese Gramsci de hace 10 años hoy? Entonces, esa es la primera observación. Como esta preocupación por el método, en realidad es una muestra de que hay una operación, o sea, que esa lectura no se preocupó por el método. Hizo una lectura más bien aforística, a priorística también, en fin, no sé. Esa sería como la primera observación que me llamó la atención. Y luego, me encanta ver cómo en esta nueva resituación del pensamiento gramsciano, en realidad lo que hay son apuntes muy valiosos sobre el antieconomicismo, por ejemplo, ¿no? Y sobre, evidentemente, la ideología o la hegemonía, en fin, lo típico. Pero sobre el antieconomicismo sí que quería decir algo, y es que hoy justamente leía un artículo de mi amigo Hugo, una crítica que hacía Vivek Chiver, ¿no?, por la reducción, digamos, que hace del materialismo a la relación salarial, básicamente, ¿no?, o económico-salarial. Y justamente coincidía con el repaso que estás haciendo de tu libro, donde explicas que para Gramsci el factor económico es solo uno de los modos en los que se presenta el proceso, digamos, el proceso histórico, ¿no?, de la sociedad humana. Y que, por tanto, una lectura atenta, como la que tú facilitas, o como la que gente como Ancho y tú facilitáis, de los cuadernos, ayuda a ver que hay condiciones sociales más amplias que la relación salarial, que son las que hacen posible la reproducción ampliada finalmente, ¿no? Porque me parece que lo que Gramsci entendió y lo expresó con sus palabras y a su manera, pero una de las grandes aportaciones de intelectuales de este tipo es que se dio cuenta de que el hallazgo de Marx no era tanto una descripción del capital, que la podría haber hecho quizá otra persona con estudios y herramientas apropiadas, sino darse cuenta, entender que los humanos dependen de la satisfacción de las necesidades a partir de la actividad, ¿no? Y que hay que estudiar cómo un sistema económico histórico determinado, concreto, organiza y restituye ese acceso a las necesidades, ¿no? Y a partir de aquí podemos plantear esquemas de comprensión histórica. La contribución de Gramsci entonces me parece que desde ese punto de no fetichizar es propugnar una teoría de la subjetividad, como tú dices en alguna parte, que se gesta en las estructuras de la reproducción material de la sociedad. Se acabó la tontería esta de la base y la superestructura como entidad de... Primero, como algo que estaba presente en Marx, cuando claramente fue una producción posterior, que puede ser muy interesante y muy propia de la tradición marxista, pero de la tradición, no de Marx. Eso es lo primero. Y lo segundo, de plantearla como espacio separado o espacio como no influyente, cuando claramente no es así, ¿no? En fin, bueno, tampoco quiero hacer mucho más apuntes porque lo interesante es la discusión. Sí querría cerrar también pues, con una pregunta, una reflexión. Bueno, primero, muy interesante toda la lectura que haces y la explicación que haces de la relación complicada y profunda de Gramsci con el concepto de ideología. Eso es una aportación fundamental. Y me interesa mucho cómo has conceptualizado la importancia que tenía, o sea, que para Gramsci la ideología no era la falsa conciencia, un sistema de ideas, sino sobre todo la forma en que las clases subalternas se educan a sí mismas para ser gobernadas. Aquí hay un germen de pensamiento democrático valiosísimo, fundamental, enorme, de cómo pues la población lo que hace, o sea, en las instituciones democráticas es prepararse para gobernar, no porque digamos tenga que hacerlo, sino porque tendría el derecho a hacerlo si quisiera, ¿no? Y si se dieran las circunstancias. Y cómo la ideología, entendida en este sentido constructivo, etcétera, evita los engaños de la clase dominante, ¿no? Otro fracaso, me parece, de la generación que utilizó a Gramsci de esta manera que hemos criticado, ¿no? No fue capaz de entender que la gran conquista de las clases subalternas era adquirir conciencia, no ser engañado. Al contrario, lo que han hecho, ¿no?, a mi modo de ver, en este ciclo, eran incapaces de no vender como absolutas victorias cuestiones que eran negociaciones, digamos, absolutamente migajeras, ¿no? En ese sentido han traicionado un poco lo que tú planteas aquí, la ideología como evitación sistemática del engaño de los subalternos. Al contrario, ¿no?, se nos ha querido pintar el engaño como la única situación deseable, el único horizonte, digamos, de imaginación política posible. Entonces, este libro como genera otro espejo en el que mirarse. Y por cerrar con la pregunta o con algo como que tras leerlo pensaba, y el príncipe moderno, ¿no? Da la impresión de que en el libro no es uno de los elementos a los que tú prestas más atención. Supongo, o sea, me imagino por qué, y no era necesario hacerlo, pero ¿y cómo ves tú ahora, después de haberlo escrito, de haberlo meditado, de haberlo discutido, supongo, con gente, y el partido, y la pregunta por la organización fáctica de esas clases subalternas, una organización independiente, etcétera, etcétera? Simplemente, ¿no? No. Has cubierto muchos flancos muy complejos que eran necesarios en nuestro contexto, ¿no? También, digamos, lingüístico, no había estudios así, no están publicados, a excepción de los trabajos de Ancho, que son como para café, para muy cafeteros, pero no había. Y entonces mi pregunta, ¿y el partido, no? Ahí, no sé qué consideración tiene, y ya yo por mí. aquí lo dejamos y escuchamos preguntas o lo que tú tengas que contarnos, que será súper interesante. Bueno, pues muchísimas gracias a todas, a todos y a todes por estar aquí hoy. Gracias, por supuestísimo, a Luis y a La Fuga. Gracias, por supuestísimo, a Gambera por permitirnos este espacio para discutir y para presentar el libro. Gracias a mis amigos y amigas por estar aquí, a mis padres, a Belén. Muchas gracias, de verdad. Gracias a mi queridísimo editor, a David, por acompañarme y por utilizarme como excusa para visitar Sevilla por primera vez. Y bueno, y tengo que dar pues las gracias por unas palabras tan emotivas a Jesús y a Violeta. Para mí es un auténtico placer estar aquí hoy compartiendo la presentación de mi libro con ellas, porque son gente con la que, como dice Jesús, de alguna forma siempre hemos estado dialogando, siempre hemos estado hablando, aun incluso no haciéndolo directamente, pero sí que leyéndonos, sí que discutiendo. Y por lo menos es verdad que da cierta tranquilidad como pensar que, no sé, ¿cuándo fue la presentación de tu primer libro? 2018, puede ser, yo que soy malo para estas cosas. Bueno, pues que casi una década más tarde, ¿no? Pues la derrota es más severa, pero creo que seguimos en el lado bueno de la historia y eso de alguna forma es un consuelo, quizás un consuelo no lo suficientemente válido, porque lo importante es ganar, pero un consuelo que no es poco, ¿no? No sé muy bien qué decir sobre mi libro, que no se haya dicho ya, y porque, bueno, no sé, es la segunda vez que lo presento y el sábado me pasó exactamente lo mismo, ¿no? Que me da la sensación de que el sábado tomé unos apuntes para presentar el libro y digo, ¿qué cuento? Y al final pues terminé haciendo un resumen de todo el libro y no se supone que eso en realidad es un aburrimiento y tampoco estamos aquí para eso, ¿no? Eso que lo haga quien quiera hacerlo. Pero sí que comentaré algunas de las cosas por las que me decidí a, no tanto a escribir el libro como a llevar a cabo esta investigación sobre Gramsci, que son algunas de las cosas que ya se han puesto encima de la mesa, a tratar de justificarlas y después pues a responder a las preguntas tan sumamente interesantes y sugerentes que me habéis hecho, y abrir la palabra por si queréis que continuemos la conversación. Este libro, o sea, paradójicamente es un libro que yo intento pensar, o una investigación que yo intento pensar, o que yo intento dotarla de algún tipo de utilidad política. Claro, el problema es que cuando te embarcas en una investigación, ¿no?, de estas características, al final la atención al detalle te da la sensación un poco de que estás perdiendo cierta distancia, estás perdiendo como cierto rumbo, cierto sentido de lo que querías hacer al principio, es decir, darle un sentido político al libro, que este libro fuera útil. Y eso fue una de mis grandes preocupaciones, de hecho era una de las cosas que hablaba con David, porque le pedía consejo como editor, porque no sabía efectivamente cómo manejar esa tensión entre lo que viene a ser un libro que pueda ser útil políticamente, pero que pueda ser también riguroso académicamente o filosóficamente hablando, ¿no? Entonces, claro, esto me llevó a darles muchas vueltas, porque, como decía, es algo que ya se ha puesto encima de la mesa, ¿no? Contra lo que yo quería ir era contra estas lecturas actuales de Gramsci, no contra todas, ni porque consideres que sean como radicalmente inútiles. Creo que han puesto, como efectivamente se ha dicho, a Gramsci encima de la mesa, y eso es importante porque sin eso no estaría Gramsci aquí hoy, pero sí que creo que había un déficit de rigor en las lecturas que de alguna forma estaba como imposibilitando o obstaculizando la traducción política en toda su profundidad. Esto no quiere decir que todo Gramsci valga hoy. De hecho, empiezo el libro diciendo que muy dolorosamente, ¿no?, a los que le hemos dedicado mucho tiempo a Gramsci pasa, como a los que le habéis dedicado mucho tiempo a otros pensadores, como a Marx, a Althusser, a Jameson, bueno, Jameson en concreto no, pero Marx, Gramsci, Althusser, pasa que no son nuestros contemporáneos, ¿no? Y nos encantaría que fueran nuestros contemporáneos, porque para eso lo estamos estudiando, y nos encantaría que efectivamente todo lo que encontremos en este tipo de pensadores y pensadoras no fuera útil hoy, pero sin embargo no termina de serlo. Y entonces, a mí pasaba una cosa, encontraba como cierto malestar y cierta incomodidad con estas traducciones actuales o contemporáneas de Gramsci, sobre todo una en la declinación postmarxista, ¿no?, en la lectura postmarxista de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, que hacía como un esquema muy formal de la hegemonía, no dialéctico, que no atendía demasiado a la relación entre forma y contenido, y otra lectura posterior que diría que es una declinación perversa de Gramsci. Todas las traducciones, en cierto sentido, son traducciones perversas y son, ¿no?, esto que se dice, que dicen muchos los italianos, ¿no?, de traditore, ¿no?, de que toda traducción es una traición. Y yo estoy completamente de acuerdo con eso, por eso el epílogo se titula Torcer a Gramsci, porque creo que si queremos traer Gramsci al presente es necesario torcerlo, es necesario instrumentalizarlo, es necesario deformarlo, porque no hay traducción política sin una traición al contexto de origen, ¿no?, al contexto primitivo. Esto está, los cuadernos están pensados en un intervalo histórico muy concreto, que fue el auge del fascismo, ¿no?, y aquel periodo de interregno de los años 20 y 30. Eso hoy no necesariamente nos resulta útil. Habría que pensar desde otras coordenadas y traerlo a otras coordenadas. Es verdad que creo que en esta primera hornada, ¿no?, esta primera oleada de recuperación del pensamiento gramsciano en 2015, sí que hay cierto método, sí que hay cierto rigor, pero es un rigor en base a un Gramsci, digámoslo así, tremendamente fragmentario y poco coherente. Que esto tiene que ver con la propia casuística en la que se escriben los cuadernos de la cárcel y tiene que ver con la edición temática, que es la edición que populariza Gramsci, ¿no?, a través de Felice Platón y Palmiro Togliatti, secretario general del PCI. Esta edición yo creo que sí, o sea, como esta lectura sí que creo que tiene algo de rigor, o sí que creo que por lo menos trata de encontrar cuáles son esos núcleos, ¿no?, del buen sentido, esos núcleos útiles en Gramsci para hacer política hoy, pero después hay otra declinación perversa que tiene que ver con esto de la batalla cultural, que es una cosa que a mí me enerva, ¿no? Esto que cuando decía, ¿no?, Goebbels, creo que era, ¿no?, de cuando escucho la palabra cultura me llevo la mano a la pistola, pues lo mismo cuando escucho la fórmula de batalla cultural, no me llevo la mano a la pistola porque no tengo, pero me enfado mucho. Me enfado mucho porque es una interpretación profundamente, profundamente banal del pensamiento de Gramsci. Gramsci algunas veces incluso no está cuando se habla de eso, ¿no? Cuando se habla de la batalla cultural, a veces Gramsci no está presente, pero sí que creo que ha habido como esa declinación perversa que se traduce o se ha traducido en dos formas de entender a Gramsci. Una que diría que es... dos formas que además diría que son transversales a izquierda y derecha, ¿eh? Una que diría que es una forma de la batalla cultural entendida en un sentido como muy conspiranoico, muy del complot, ¿no?, que tiene que ver con esta idea de la extrema derecha tan popular de que, bueno, la izquierda, ¿no?, lo woke, está avanzando posiciones a través de Disney y Toy Story, ¿no?, como si todo fueran como mecanismos ideológicos que atentan contra los buenos valores de Occidente, que casualmente los buenos valores de Occidente siempre son profundamente racistas, patriarcales y aristócratas, ¿no? Que hay también una cierta izquierda que hace una lectura muy similar de la batalla cultural en términos muy conspiranoicos, que es esta lectura como que celebra esta última medida de prohibir las redes sociales a los niños menores de 16 años, que infantiliza, que es muy paternalista, porque entiende que la extrema derecha también avanza posiciones a través de ese tipo de cosas que nosotros no controlamos mucho porque ya estamos muy mayores, que vienen a ser los podcasts, las redes sociales, ¿no? Como que si estuvieran inoculando el virus fascista a través de las redes sociales, y por lo tanto hay también como una sensación de que la cultura sería suficiente como para provocar un cambio, ¿no? Que un vuelco de, ideológico ya casi irreversible. Y por otro lado hay una lectura muy liberal de la cuestión de la hegemonía o de la batalla cultural, que tiene que ver con la posibilidad de convertir la cuestión de la hegemonía gramsciana en una cuestión de comunicación política o de marketing político, que es algo, una cosa terrorífica, ¿no? Esto ya lo contaba David, que ha estado en las dos presentaciones, estará harto ya de escucharme, ¿no?, decir estas cosas, pero ya contaba que, bueno, pues en un congreso hace unos años escuché a un cuadro político importante de un partido de izquierdas decir algo así como de que lo que necesita la izquierda son más influencers de izquierda, como tratando de sustituir al intelectual orgánico por el intelectual orgánico gramsciano, que nada en absoluto tenía que ver con esto, por los influencers, precisamente por esta idea, ¿no?, de como que al final la batalla no la vamos a ganar en los centros de trabajo, sino en las redes sociales o en las tertulias como el Rojo Vive, ¿no? Lo cual me parece que es una idea profundamente equivocada del pensamiento gramsciano, y por eso decía que es como una declinación muy perversa. Otra, o sea, como decía, esto es transversal a la izquierda y a la derecha. Hay otra, diría que forma parte, es consustancial, ¿no?, a la ideología del extremo centro, que tiene que ver también con un ejemplo que el otro día, escuchando la SER, tiene muchas veces en la tertulia José María Lasalle, que había sido como también uno de los grandes intelectuales del Partido Popular, uno de los grandes liberales, ¿no?, de los últimos liberales del Partido Popular, había sido diputado, y con esta polémica a raíz de lo que pasó con David Uclés y Arturo Pérez Reverte, ¿no?, de que se plantó, bueno, ya lo habréis escuchado de sobra, ¿no? Lasalle decía algo así como, bueno, entiendo que se baje y no lo critico, pero lo que debería de haber hecho es haber ido y expuesto sus ideas, ¿no?, y debatir. Claro, esta lectura como muy liberal es muy habermasiana de la esfera pública, ¿no?, entendida en un sentido muy democrático, es una lectura a la que le sobra pues absolutamente todo lo que la esfera pública tiene hoy, ¿no?, que son pues granjas de bots para ensuciar y enfangar el debate en redes sociales, que son básicamente la connivencia de las cloacas del Estado, de las fuerzas policiales, con los medios de comunicación y las tertulias de las mañanas para ensuciar el debate y para enfangar el debate. Claro, cuando les quitas todo esto, pues en realidad prácticamente no te queda nada, ¿no? Sería como idealizar una esfera pública que hoy no existe, pero que probablemente no ha existido nunca. Bien, pues pongo esto un poco como marco de todo aquello contra lo que yo pretendía escribir el libro, y para eso pues lo que trato de hacer es rescatar a un Gramsci de más profundidad, un Gramsci que está muy presente en los cuadernos, pero al cual no se ha tenido acceso por una cuestión muy material relacionada con la dificultad de publicar sus escritos tales como se escribieron. Gramsci, si hay alguien que no lo conozca, pues fue uno de los dirigentes del Partido Comunista Italiano que encerraron en la cárcel en el año 26, y escribió pues toda una serie de cuadernos encerrado en la cárcel y bajo unas condiciones materiales muy lamentables, muy limitadas por la censura, muy limitadas por sus condiciones de salud. Y entonces, claro, esto da lugar, hay un capitulito del libro en el que lo cuento, que creo que es el último capítulo, esto da lugar a que cuando Gramsci muere, precisamente por las condiciones tan lamentables de salud que tenía, en el año 37, los cuadernos los terminó de escribir en el año 35, los escribió entre el 29 y el 35, cuando Gramsci muere hay toda una disputa por ver quién publica los cuadernos de la cárcel y por cómo se publican los cuadernos de la cárcel. Y aquí hay una cosa con la que con la que trato de hilvanar para responder a alguna de las preguntas de Jesús. Y esto tiene que ver con que Gramsci, la primera edición de los Cuadernos de la Cárcel, que son, pues como digo, ¿no?, son una serie de 33 cuadernos, 4 de traducciones, 29 cuadernos en los que están llenos de notas, y bueno, hay como muchos escritos, notas que recupera y escribe dos veces, algunas con algunas variantes que van a ser después importantísimas a la hora de hacer una aproximación filológica, porque vamos a ir tratando de comprender cuál era la cadencia de su pensamiento. Gramsci deja una serie de instrucciones a su albacea testamentario, que era Piero Raffa, un conocido economista italiano. Deja una serie de instrucciones por las cuales dice que los cuadernos tienen que publicarse, pero tienen que publicarse de manera que puedan ser útiles a los obreros. Es decir, no se pueden publicar de manera íntegra, porque eso no es útil a nadie. Bueno, más a los que hemos hecho una tesis sobre Gramsci, que es útil para tener una tesis. No se pueden publicar de manera íntegra porque precisamente porque no es accesible, son unos cuadernos desordenados, muy fragmentarios, en el que los temas se cruzan, etc. Y entonces, bueno, ahí Togliatti y Platone son los que deciden hacer como esta interpretación, ¿no?, libre de las instrucciones de Gramsci y publicar la edición temática de los Cuadernos de la Cárcel, que es una edición en la que, pues, como su nombre indica, divide por temas los Cuadernos de la Cárcel. Claro, eso implica dos cosas. Por un lado, una traición a lo que es la escritura integral de los Cuadernos de la Cárcel, pero por otro lado implica la posibilidad de popularizar a la figura de Gramsci. De hecho, popularizan tanto a la figura de Gramsci que en el pichí de la posguerra hace de Gramsci su intelectual de cabecera, su intelectual orgánico. Voy a aprovechar y bebo agua. Y eso es lo que viene a condicionar materialmente cuál es la lectura que hacemos de Gramsci. No es hasta el año 75 cuando ya se publican los Cuadernos en su integridad y que se inauguran esta serie de lecturas en las que yo me ubico, que se llaman lecturas diacrónicas de los Cuadernos de la Cárcel, pero bueno, eso es un absoluto rollo, que básicamente pues lo que viene a hacer es tratar de leer a Gramsci efectivamente con el rigor y con la cadencia que implica una lectura atenta y pausada. Y aquí, en esta lectura, yo he decidido pues optar por una serie de conceptos y no por otros, por una serie de pensadores y no por otros. Aquí hay una decisión, que es una decisión intelectual, no necesariamente política, es una decisión intelectual por la que yo creo que es importante rescatar a ciertos pensadores que, sobre todo en el contexto hispanohablante, no han estado presentes en la discusión sobre Gramsci, como es su relación con Croce, que sí que ha estado presente, pero siempre se le ha reducido a una cuestión o meramente epigonal o meramente de rechazo, cuando en realidad es una relación un poquito más compleja. A Lenin, que ha pasado algo parecido a lo que ha pasado con Croce, se le ha reducido como una lectura o meramente epigonal o aquí no rechazo, pero sí que un cierto distanciamiento de Lenin, que no está en Gramsci. Hay un interés en Gramsci muy profundo por Lenin y sobre todo por el Lenin post-revolución soviética, ¿no? El Lenin que tiene que dirigir el Estado socialista soviético, el Lenin que se tiene que enfrentar, como decía el propio Lenin, a la fuerza más terrible de vencer, que es la fuerza de la costumbre, ¿no? Que es ese Lenin muy interesado por los aparatos de gestión, por los aparatos de cultura y por los aparatos de constitución de un orden socialista de vida, y sobre todo un pensador que para mí es fundamental, que es Antonio Labriola. Antonio Labriola va a condicionar fundamentalmente la relación que Gramsci tiene con Marx y con la lectura de Marx. Gracias a Antonio Labriola, Gramsci va a entender esto que decía Violeta, de que efectivamente el materialismo histórico, la particularidad del materialismo histórico, independientemente del rigor empírico, es que es una filosofía inmanente a la historia en la que él filosofa, ¿no? O sobre las cosas sobre las que filosofa, es decir, que es una filosofía profundamente situada que se está preguntando también por sus propias condiciones de posibilidad y que entiende efectivamente que ella podrá ser útil en un momento determinado, pero que dejará de serlo en otro momento determinado, ¿no? Y ahí, en esta primera parte, pues destaco a estos autores y después trato de dar un salto al contenido. No me voy a detener demasiado, ya por ir cerrando. Lo que me interesaba es rescatar una cosa que es el proyecto original de Gramsci, que viene a ser la filosofía de la praxis. La filosofía de la praxis durante mucho tiempo se ha interpretado que era una codificación del marxismo, es decir, que era una palabra contraseña para decir marxismo en la cárcel y evitar la censura. Y una lectura, en realidad, ni siquiera muy minuciosa, te revela que efectivamente eso no es cierto. Es decir, que la cuestión de la filosofía de la praxis y el marxismo cohabitan en los cuadernos de la cárcel. Y que cuando Gramsci quería decir filosofía de la praxis, pues efectivamente lo que estaba pensando era en un corpus, en una doctrina original de reinterpretación de los textos de Marx en su propia coyuntura histórica y en el diálogo con otra serie de autores que he nombrado y otros muchos que no están presentes, como viene a ser pues Maquiavelo, como viene a ser otras fuentes como Gentile, etc. Aquí aparece una cosa muy interesante, que es que esto de que filosofía de la praxis era una palabra contraseña, en realidad, como desvela un autor alemán, o como se pregunta un autor alemán, dice, bueno, no puede ser, a esto se le llama la hipótesis criptográfica, ¿no? Es decir, Gramsci ha dicho una cosa, pero quería decir otra. Lo ha dicho para evitar la censura. Y entonces un autor alemán marxista se pregunta, dice, ¿y si la hipótesis criptográfica es en sí misma una hipótesis criptográfica? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se rescata Gramsci en el contexto de los años 40, todavía muy marcada, ¿no?, por una cultura stalinista, había cierto miedo a que Gramsci pues pareciera un autor heterodoxo que se alejaba de los postulados oficiales del Partido Comunista Soviético. Y por lo tanto, se propone que efectivamente a lo mejor lo que se estaba tratando de decir es que Gramsci decía ciertas cosas para adaptarse al contexto intelectual de la época. Por lo tanto, habría una hipótesis criptográfica sobre la hipótesis criptográfica, ¿no? Esto ya es café para muy cafetero, pero creo que es interesante como lectura. Y aquí yo propongo tres cosas que van a ser como creo que los pilares o las claves de bóveda de lo que es el proyecto original de Antonio Gramsci, que son, como yo llamaba así de una manera un tanto pedantona, ¿no?, vectores de fuerza de la filosofía de la praxis, pero que creo que tiene cierto sentido porque son vectores porque creo que indican una direccionalidad, es decir, porque creo que indican un movimiento, es decir, Gramsci venía de un punto y termina llegando a otro, y son de fuerza porque, como digo, creo que son la clave de bóveda del pensamiento original de Antonio Gramsci. Estos tres vectores serían la cuestión de la traducibilidad, la cuestión de la inmanencia y la cuestión de los aparatos hegemónicos, que tendrían mucho para discutir cada uno de ellos, pero los que creo que intento rescatar como básicamente algunas cuestiones que habían estado muy opacadas y muy opacadas en el pensamiento de Gramsci, como vendría a ser fundamentalmente la crítica de la economía política y otra serie de cuestiones relacionadas con la teoría del Estado o con las relaciones entre la teoría y la praxis. Pero creo que en estos vectores, y ya para cerrar, podemos encontrar en estos vectores y en estos antecedentes que muy bien han planteado Jesús y Violeta, podemos encontrar un Gramsci más poliédrico que puede sernos más útil para pensar el presente, más útil para combatir el presente, que no se revela, bueno, ya todas sabéis, un presente fácil, sencillo y fácil de transitar. Creo que en ese Gramsci hay posibilidad de... de dotarnos de un arsenal no solamente intelectual sino también político para hacer frente pues eso, ¿no?, a este contexto tan terrorífico de auge de la extrema derecha y construir un horizonte democrático de existencia por lo menos más amable, más equitativo y más igualitario, ¿no? Así que bueno, ahora si queréis podemos decir algo más, abrir el turno de preguntas y si no me paro un poquito después a responder vuestras cuestiones. Pero nada, una vez más agradeceros a todos, a todas y a todos por estar aquí y a Violeta y a Jesús, por supuesto, por acompañarme. quieras. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, agradecimiento, decir a Mónica todo lo que queréis. Opinión. Por ahí. Bueno, en primer lugar, enhorabuena, Juan, por este libro. Y como yo te conocí como fisheriano, pues, inevitablemente te voy a lanzar la siguiente pregunta. Bueno, yo entiendo que lo que intentas hacer en el libro es un rescate de un gran sitio más situado, a la vez que abrir la puerta a lo que Gramsci precisamente en esa situación, en su contexto, nos puede servir a día de hoy por los evidentes paralelismos que tenemos, ¿no? Y, chas, me da fatal hablar, por cierto, pero eso es lamentable. Pero la cosa es, si tú crees que con Fisher se podría hacer una operación similar de rescate, porque por lo que percibo, es un pensador que, bueno, se enmarca en un contexto de hegemonía absoluta del neoliberalismo y que también ha sufrido un destino parecido, ¿no?, al que creo que describes con Gramsci, como una interpretación enteramente culturalista, muy marcada por este método de la sospecha. Y en un contexto actual en el que la sospecha no nos está sirviendo para absolutamente nada, porque nos están diciendo a la cara, bueno, mira, pues vengo de una isla con pederastas, ¿sabes? O sea, no hay nada que sospechar ahí. Entonces, la pregunta que te lanzo es esa: si crees que Fisher merece y es posible hacer un rescate parecido como al que intentas hacer con Gramsci. Y de nuevo agradecerte por la charla y enhorabuena. ¿Tomamos varias? Sí, o sea, si hay alguien que quiera hacer alguna otra pregunta. Sí, la juntamos si quieres. Vale. ¿La digo? Vale. Sí, sí. Era una pregunta sobre. O sea, básicamente, si en el libro, como se hace como una conversación más situada, ¿no? De Gramsci y tal, ¿no? Si en el libro se plantea también. O sea, el rescatar, porque al final son los, digamos, el marco configuratorio a nivel interno y a nivel organizativo de Gramsci de los debates que tenía entre la línea rodiguista y la línea gramsciana dentro del partido y todo eso. ¿Alguna otra? Al menos en esta tanda no haremos más, pero vamos con esa mano. Vale, así aprovecho y respondo también lo que decían Violeta y Jesús brevemente. Bueno, la primera, muchísimas gracias, ¿no?, por las preguntas y gracias, queridísimo Jorge, por tu reconocimiento y por la pregunta, porque es mi tema favorito. O sea, mi tema favorito es Fisher y después está Gramsci. Entonces, me alegra mucho que me lo hagas. De hecho, pensaba poner como cita de apertura del libro, la que puse en la tesis, que es una cita de Gramsci, pero muy fisheriana, ¿no? Que dice eso de que en lo muerto hay siempre presente algo viviente que fue más grande. Y creo que esa era un poco la intención que yo tenía de hacer con Gramsci. Y la de Fisher, o sea, yo estoy completamente de acuerdo y además a mí me pasa una cosa. Últimamente discuto mucho con gente que dicen que el tiempo de Fisher ya pasó y en cierto sentido entiendo por lo que lo dicen. Es cierto que el diagnóstico del realismo capitalista en el momento en el que lo hace Fisher es un diagnóstico que no sé si ha agotado, pero sí que por lo menos está mostrando síntomas de agotamiento porque el tiempo es ya otro, ¿no? Pero a mí sí que tengo la intuición de que Fisher consigue hacer una cosa. Bueno, y de hecho, te diría, cuando yo titulo el libro La organización de la cultura, me acuerdo de una cita que tiene Gramsci en los cuaderni, que dice, a propósito del sintagma materialismo histórico, dice: con el sintagma materialismo histórico siempre se ha tendido a poner el acento en la cuestión del materialismo cuando deberíamos de haberlo puesto en la cuestión de lo histórico, ¿no? Y cuando yo titulo el libro La organización de la cultura, lo hago un poco porque pienso que en esta fórmula de la organización de la cultura siempre se ha tendido a poner el acento en la cuestión de la cultura cuando a lo mejor había que haber puesto el acento en la cuestión de la organización, ¿no? Y con el realismo capitalista es que me pasa exactamente lo mismo. En realismo capitalista, dice Benjamin Noyce, tiene una cita muy, muy, muy acertada, ¿no? Que dice, se ha tendido a poner el acento en la cuestión de la crisis del capital cuando a lo mejor donde había que haber puesto el acento es la cuestión de la crisis del realismo, ¿no? De la forma en la que tenemos de dar sentido a las cosas. Y yo creo que precisamente por eso Fischer sigue siendo un pensador muy vigente, porque seguimos viviendo en una era donde los sentidos están absolutamente disociados y desquiciados, ¿no? Y eso es una de las grandes preguntas que yo me hago, no en el libro, pero que sí que me las hago para mí, ¿no? Que es la cuestión de, y que hablamos el otro día por Instagram, ¿no? De la cómo articular hoy, la posibilidad de articular hoy un relato coherente en una sociedad profundamente fragmentada y profundamente desquiciada. Creo que es como una de los grandes retos, ¿no? de los movimientos socialistas de nuestro tiempo, de cómo somos, o sea, todavía, de hecho la pregunta es, ¿todavía podemos, o sea, estamos ontológicamente configurados para articular un relato de vida, o estamos ontológicamente tan sumamente disociados que eso resulta radicalmente imposible, ¿no? O sea, los problemas que el hecho, ¿no? La proliferación de problemas de salud mental tiene que ver necesariamente con esto, y en eso Fischer se dio cuenta muy, muy pronto, ¿no? Tiene que ver precisamente con esa esquizofrenia, del sentido que habitamos. Entonces, si se podría rescatar a un Fischer más, digámoslo así, más útil o un Fischer. Yo creo que sí, pero creo que la tarea es una tarea diferente precisamente por su contemporaneidad. Es una tarea diferente. Pero yo sí que sigo creyendo que hay como mucha potencia todavía intelectual y política en lo que nos ofreció Fischer, sí. Después, por otro lado, los debates a los que hacía referencia no están presentes en el libro. Esa serie de debates no los recojo en el libro. Recojo el debate posterior, que es el debate explícito que mantiene Gramsci con Bujarin, con los textos de Bujarin, fundamentalmente con el manual, ¿no? Con el ensayo popular de sociología. Esos debates, de hecho, justo en el tren venía leyendo este, que fue el libro, el primer libro que yo tuve sobre Gramsci. Venía leyendo esos escritos de juventud, porque, y de hecho, que es un poco hacia donde voy. Jesús se ríe porque tengo una estampa de él. que es un poco el Gramsci que me interesa a mí, el Gramsci por donde yo quiero ir ahora, porque creo que es. No por establecer una diferencia entre un Gramsci joven y un Gramsci maduro, que puede haberla, pero lo que me interesa es cómo encontrar esas líneas de continuidad entre estos dos Gramscis, precisamente porque creo que en ese diálogo podemos encontrar una teoría de la crisis marxista y militante profundamente útil. Después, la pregunta que hacía Jesús, ¿no? Sobre lo del dilema de Koyev, creo que la he respondido, sí. ¿No? Pienso eso, ¿no? Que la edición temática, por un lado, vino a traicionar y a condicionar mucho la lectura posterior de Gramsci, pero por otro lado probablemente no estaríamos aquí hablando de Gramsci hoy si no fuera por esa lectura. Entonces hay que entenderlo como parte de esas ambivalencias. Y como digo, o sea, como dije al principio y como cuento en el libro, creo que no está necesariamente reñido el rigor filológico con la utilidad política. Creo que todo lo contrario. Y por otro lado, la pregunta que hacía Violeta en concreto con la cuestión del príncipe moderno es una de las cosas que a mí me quedaron por responder, no solo en el libro, también en la tesis, pero que tuvo que ver en realidad más que nada con una economía de de contenidos y una economía del tiempo de no poder responder a todo, pero creo que es, o sea, creo que es como la, es la gran pregunta, ¿no? Porque al final el partido es lo que viene, pues articular, a dotar de una columna vertebral a todo aquello que yo he tratado de poner sobre la mesa en el libro, ¿no? Claro. Que es cómo pensar esa suerte de príncipe moderno hoy o príncipe posmoderno hoy, ¿no? Para que políticamente seamos capaces de dotarnos de esas herramientas para una autoeducación socialista de las clases proletarias. No sé si hay alguna pregunta más. Podemos seguir aquí echando un rato. ¿Sí, Fer? Sí, bueno, yo creo que hay que agradecimiento por la presentación que he compartido. Mi pregunta tenía que ver con qué diferencia crees que tienen los estudiosos de Gramsci si de España de los 70, que es, por ejemplo, la cogiendo de Fuegues o de la Mujer. Pues muy buena pregunta, porque además me la hicieron en la presentación del sábado y era una pregunta que no me esperaba, y me alegra mucho que esté saliendo esta pregunta. Porque, o sea, yo creo que el Gramsci que pone en valor Paco Fernández Buey y Manuel Sacristán, fundamentalmente ellos dos, es condición de posibilidad también de que nosotros estemos discutiendo aquí a Gramsci hoy, y es fundamental. El problema, que probablemente no es el problema ni de Paco Fernández Buey ni de Manuel Sacristán, es que, digámoslo así, esa lectura de Gramsci no tuvo una traducción política inmediata. Entonces, por lo tanto, ¿no? Pasa un poco como con esto que se dice de que Marx no sería lo que ha sido sin la Unión Soviética, ¿no? Gramsci tampoco habría sido lo que ha sido sin el Pichi, y no habría sido lo que es hoy si no fuera por la irrupción de Podemos, ¿no? Entonces, lo que pasa que, claro, en Podemos, y eso es lo que yo trato de criticar, se alimentan más del Gramsci ya filtrado por la hermenéutica postmarxista, que además es una hermenéutica muy condicionada por la lectura liberal de Norberto Bobbio en los años 60, y no por el Gramsci de Manuel Sacristán y Paco Fernández Buey, que era un Gramsci, por lo menos Paco Fernández Buey tuvo más tiempo como para meditarlo y para aproximarse, un Gramsci más próximo a lo que son ahora, a lo que se llamarían las lecturas diacrónicas de los cuadernos de la cárcel, que tienen que ver con esa lectura integral de los cuaderni que permiten tratar de descifrar cuál fue, ¿no?, la direccionalidad del proyecto de Gramsci y la originalidad del proyecto gramsciano. Yo sigo poniendo profundamente en valor las lecturas que hacen. Creo que son lecturas que tienen muchas limitaciones, ¿no? Sobre todo la antología de Sacristán, que para mí fue maravillosa, y fue también la ontología que a mí me introdujo al pensamiento gramsciano, es súper interesante, pero tiene también muchas limitaciones, precisamente también por el año en el que se publica, porque es del año 81, si no me equivoco, así, es una antología muy, muy vieja ya, y el texto de Paco Fernández Buey, que es maravilloso, claro. Con esto cerramos. Sí.